Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos arrancando ya la segunda hora del Café Mañanero. Y vamos inmediatamente con un apartado muy interesante. Vamos a conocer lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos trae Carlo Angulo. Pero la verdad es que tenemos mucho también para esta segunda hora. Vamos a conocer las tendencias en las redes sociales. Tenemos entrevistas y mucho más. Carlo, entonces, vamos con el calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Al igual que el día de hoy, 28 de febrero, se conmemora aquí en España el Día de Andalucía. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se están cumpliendo 80 años del nacimiento de Brian Jones, el músico británico, uno de los fundadores de la icónica banda The Rolling Stones, quien forma parte del fatídico Club de los 27 al fallecer de una sobredosis hace ya más de 60 años. Esto es lo más relevante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. En breve estaremos también con el tema de conversación. A continuación les traemos los titulares de los principales periódicos. ¿Cómo titula la prensa en el día de hoy? Bueno, todo el mundo está pendiente de las noticias, cómo vienen las cosas. Atención entonces a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Café Mañanero con Jorge Rivera. El diario El País. Bueno, vamos con los titulares de los principales periódicos. Efectivamente, arrancamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación. Momento clave en el conflicto bélico que azota a Ucrania. Fotografía de portada. Miembros de seguridad de Rusia que detienen a una persona que estaba protestando, y es que se han presentado protestas incluso hasta en la misma Rusia. Y más titulares: Europa enseña los dientes con más sanciones y con ayuda militar a Kiev. Pasamos ahora a los titulares del diario Le Mundo. Europa despierta y Putin activa la amenaza nuclear. Fotografía de portada para una explosión. Unos carrotanques que arden en llamas. También trae por otra parte el documento que tumbó a Casado. El Mundo revela la nota que llegó a manos de Egea y Casado hace 7 meses. Detallaba la comisión cobrada por el hermano de Ayuso. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana en el café mañanero que iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Dramática negociación entre Rusia y Ucrania para detener la guerra. Fotografía de portada precisamente para un vehículo militar ardiendo. Reparación Cristina, sin mencionar a Putin ni la invasión. Bueno, viendo aquí el titular en la fotografía de portada, el titular, el pie de foto, reapareció la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Mira otra parte. Más titulares. Pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula: Ucrania acepta reunirse con delegación de Moscú para negociar un posible alto al fuego. Fotografía de portada: Berlín se manifiesta por la paz. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia, el periódico más importante de los colombianos, destaca hoy en portada: Ucrania resiste la invasión mientras Rusia siente las sanciones económicas. Asamblea General de la ONU celebra este lunes una sesión de emergencia para discutir el conflicto. Y hay más titulares. Bueno, trae hoy las propuestas de los candidatos del equipo por Colombia. Vamos precisamente más adelante en tema de conversación, hacer un repaso a lo más importante de este debate que se da en el marco de la carrera presidencial. Bueno, encontramos otros titulares. Acoso sexual en colegios abre debate sobre protocolos de protección. Pasamos ahora a otro apartado. Otro apartado que tiene que ver con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: en el segundo año de COVID confluyen optimismo y cautela. Vamos ahora a Bolivia, donde el diario El Correo titula: Occidente estrecha bloqueo financiero a Rusia en defensa de los ucranianos. En Venezuela, el diario, el periódico, recrudece ataque en suelo ucraniano. Bueno, y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana. A ver qué nos dice la prensa de la República Dominicana. Queremos intentar. Debemos anotar, en todo caso, que en el día de ayer, República Dominicana estuvo celebrando el Día de la Fiesta Nacional. Aprovechamos la ocasión para enviar un saludo muy especial a toda la población dominicana, la colonia dominicana, especialmente en España, y por otra parte, bueno, pues también a todos los dominicanos. Y a propósito, el diario Listing titula: Abinader dispone varias medidas para enfrentar la crisis. El presidente anunció ayer en su discurso de rendición de cuentas a la nación las medidas especiales que implementará el gabinete económico del gobierno ante la distorsión de los precios internacionales que han aumentado la inflación local y el agravante generado por los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania que tendrán repercusión mundial. Bueno, son los titulares de los principales periódicos y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos en la última media hora de nuestro programa, repasando la actualidad deportiva, donde se destaca, por supuesto, la Liga Española de Fútbol. Sí, la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid ganó y mantiene en la punta. También hemos tenido un clásico espectacular en Sevilla, entre el Sevilla y el Betis. Pero bueno, es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae el adelanto de Latino Deporte, los principales temas de actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos el cierre de la jornada dominical con tremendos partidazos, entre ellos el FC Barcelona, que recibía al Athletic de Bilbao, goleada 4-0 a favor del Barça. Y otro partidazo, el del derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis, un Sevilla que sigue luchando para pelear la Liga Española. Continuamos con el análisis postpartido entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao por Jesús David Jiménez y el colombiano Luis Díaz, que está haciendo historia con el Liverpool. Ya comenzó ganándose su primera copa en la Liga Inglesa. Y las fechas que ya están definidas de los partidos de la Selección Colombia rumbo a Qatar 2022. Y en donde le queda la última esperanza si quiere estar en el Mundial. Y Rafa Nadal, que se ha ganado el ATP 500 de Acapulco y aspira a luchar ya el número uno del mundo del tenis mundial. Y las sanciones que le ha generado a Rusia la FIFA debido al problema de la invasión a Ucrania. Y Marcelo Bielsa, que ya está por fuera del Leeds United. Y el sorteo de la Europa League, en donde el FC Barcelona se enfrentará al Galatasaray. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Con el adelanto de Latino Deportes, se recuerden en la última media hora de nuestro programa. Y por otra parte, también tenemos para destacar en el mundo del espectáculo muchas cosas que están pasando, en particular en el mundo de la salsa. Hoy la prensa latinoamericana trae un evento, bueno, especialmente se hacen eco las redes sociales. Un evento donde Jerry Rivera, uno de los exponentes de la salsa romántica, lloró de la emoción en lo que se conoce como la Noche Coca-Cola Music Hall, junto al gran Tito Nieves. Parece por aquí están algunos apartes de esos momentos. Bueno, ahí estamos escuchando precisamente a Tito Nieves. Tito Nieves, el gran Tito Nieves. Y atención a lo que escribió Tito Nieves en su cuenta oficial en Instagram, en Twitter, bueno, en sus redes sociales. Gracias, Jerry Rivera, por invitarme a compartir este momento contigo. Al recibir tu invitación, no pude aceptar porque tenía un compromiso personal, pero Dios es grande y los planes cambiaron. regalándome la oportunidad de sorprenderte, hermano. Y es que se trató precisamente de una sorpresa. Sabes que te admiro y respeto dentro y fuera del escenario. Eres un ejemplo a seguir. Te quiero. Pero admiración pura y mutua en el mundo de la salsa. Señora Ley, un tema que no pasa inadvertido en el repertorio del gran Tito Nieves. Y precisamente Jerry Rivera le invitó a interpretar esa canción. Seguimos en el Café Mañanero. Bueno, se está preparando por aquí Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales? Lo vamos a saber a continuación. Pero antes, un importante mensaje. Sí, para que lo tengan presente, quienes disfrutan de los productos latinoamericanos o del mundo. En Valencia, en España, en Europa, los alimentos de Latinoamérica y el mundo. Con JJ Foods. Bueno, al mismo tiempo informa a todos sus clientes que dispone de una nueva sede. Está exactamente en Rivas Roja del Turia. Calle Y 6.6. Calle Y 6.2. 6.2. Ahí está esa enorme nave repleta de productos del mundo. JJ Foods. En el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Estamos escuchando al maestro Andrés Calamaro. El artista argentino estará visitando Valencia en el marco de su Tour 22. Será el jueves 19 de mayo en el Palau de las Artes. Uno de los conciertos de esta esperada gira por España. Fantástico, nos alegra de verdad la vuelta de un grande al maestro Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. De gira por España, de gira por el mundo. Y algo muy interesante a destacar: Valencia es una de las paradas. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Lo hacemos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando en las principales redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con la noticia de que Ucrania dice que negociará con Rusia en la frontera con Bielorrusia. Esto fue luego de un comunicado por parte de la oficina del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien informó el día de ayer domingo que enviará representantes a la frontera con Bielorrusia cerca del río Pripyat para una reunión sin condiciones previas con Moscú. Ante esta respuesta, el presidente Vladimir Putin ordenó al comando militar de Rusia poner a las fuerzas de disuasión nucleares en un estado de alerta especial. Entre otro de los hashtags más importantes del día está Exquisite Gucci, al igual que el nombre de Pokémon. La franquicia de Pokémon anunció sus nuevos anuncios, al igual que nuevos juegos y nuevas películas a través de la popular franquicia japonesa, en un directo que realizó a través de sus redes sociales el día de ayer domingo. El hashtag Grand Derby sigue siendo comentado por los usuarios luego de que el Sevilla venciera 2-1 al Real Betis, al igual que se enfrentaron en la liga inglesa el Chelsea y el Liverpool. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el de Acuña por haber participado en la derrota al Betis en el Grand Derby, al igual que el nombre de Rayo Rayo en los deportes. Y por otro lado, el hashtag KoiPC Componentes se convierte entre lo más comentado, al igual que el partido entre el Barcelona y el Athletic Club. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Y preste mucha atención porque nos preparamos para un gran evento aquí en Valencia. Será el próximo 29 de abril. Este artista que estamos escuchando es Johnny Rivera. Nos trae sus canciones románticas, también tiene algunas bailables, nos trae todo su repertorio. Y él será el artista estelar en el Festival Latinos que organiza esta estación de Radio Televisión. Una noche de pasión. Johnny Rivera es uno de los grandes protagonistas de las nuevas tendencias en música latina y en particular en ese estilo ranchero. La canción que estamos escuchando se titula ¿Cómo se lo explico? Tengo confundido el corazón. Que alguien llegó con sus encantos y su brillo interior. No sé cómo voy a hacer para decirle la verdad. Que ella se metió en mi vida y le ganó a mi voluntad. Yo no quiero hacerle daño, no quiero verla sufrir. Si decide abandonarme, no sé qué va a hacer o desahogar. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Que un desliz tuvo más fuerza que mi voluntad. Y de ahí le ganó a mi voluntad. Yo no quiero hacerle daño, no quiero verla sufrir. Yo no sé qué voy a hacer para que entienda que caí en la más bella tentación y entre sus brazos yo dormí. El dilema de mi vida hoy lo quiero desahogar. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que hace un tiempo entre mis brazos la tuve a ella en una noche? Johnny Rivera, el artista estelar del Festival Latinos, donde estaremos presentando nuestra Bala Madison. Será un espectáculo amplio, variado. Y repito, el artista estelar será Johnny Rivera, protagonista de una de las nuevas tendencias de la música ranchera. Bueno,